Estamos... Saludos, buenas noches, Pedro. Desde Londres acaba de finalizar evidentemente el partido entre los equipos de Chelsea y Zaragoza con el resultado que tú mismo acabas de recordar. 3-1 favorable al Chelsea y el Zaragoza que al final se ha salvado, pero poco ha faltado para que hubiéramos de lamentar una desgracia. 3-1, Aragón, vamos a decirlo así, ha calificado también al Zaragoza para la finalísima de París. Un Chelsea muy diferente al que vimos en la Romareda. Totalmente diferente. Además, muy importante, arropado por su público, lo cual es fundamental. Lo que sucede es que para nosotros el Chelsea ha practicado, en cualquier caso, un juego bastante tosco, un juego bastante feo. Ha luchado, ha puesto mucho corazón y eso es lo que ha sido la clave de la victoria para este partido. Lo cierto, amigos oyentes de Cadena Ibérica, es que la Zaragoza no ha estado con su tono habitual, no ha tenido el día y finalmente, sobre todo en la segunda parte, los jugadores de Víctor Fernández han estado muy, muy, muy nerviosos. Lo importante era meterse en la finalísima, ha conseguido su objetivo el Zaragoza, a pesar de que no ha tenido una noche afortunada en el Stamford Bridge, porque las cosas comenzaron mal con un accidente para el Zaragoza debido a un fallo tremendo de Juanmi, que por otro lado, para mí ha sido el mejor del partido, el mejor de Zaragoza. Así es, lo que pasa es que este posiblemente haya sido el gol más tonto del fútbol español, porque ese primer gol ha sido absolutamente clave para el desarrollo posterior del partido. Ese primer gol, marcado concretamente por el jugador del Chelsea, Fallon, que nos ha gustado muchísimo en el minuto 30 de la primera parte. Un desgraciado despeje de Juanmi, el que ha hecho que Fallon consiguiese aprovechar ese balón para meterlo dentro de la portería. La segunda parte sería obviamente otra historia. El Zaragoza, con ese gol de Aragón en la segunda parte, empataba el partido, daba mucho más tranquilidad al juego del equipo de Víctor Fernández y de alguna forma, todo hay que significarlo, este gol es importante, porque recordamos que ganaba el Zaragoza por 3-0 en la Romareda y claro, perdía hoy por 3-1, por eso ese gol era importantísimo en un momento delicado, cuando en todo momento el conjunto inglés estaba chuchando, metiendo muchos balones aéreos y poniendo mucho peligro a la portería que defendió hoy como un coloso, vamos a decirlo, ha sido todo un héroe el guardameta Juanmi. ¿Cómo están los ánimos? Afortunadamente no hubo ningún incidente en Stamford Bridge, ¿no? No ha habido ningún incidente, pero a punto de verlo. Tenemos aquí a nuestro compañero de Onda Cero, Carlos Arnal. Carlos Arnal, es correcto el nombre, de acuerdo. Bueno, tenemos que decirte, Pedro, que la posición de comentarista aquí en el Stamford Bridge es una historia tremenda. Es para hacer una novela, para hacer una especie de culebrón. Todas las posiciones de prensa están cerradísimas, es un cuchitril esto prácticamente, y estamos prácticamente al lado de aficionados del Chelsea, con lo cual los hemos tenido encima. Obviamente, cuando todos nuestros compañeros han cantado el gol, el golazo de Santi Aragón, todos los aficionados ingleses se nos han quedado mirando con una cara un poco de espanto. E incluso alguno ha tenido problemas. Tenemos aquí a nuestro compañero de Onda Cero, Carlos Arnal, que incluso ha tenido problemas hasta con los lobbies. Carlos, ¿qué ha pasado? Hola, buenas noches. Pues nada, quiero decir nada. Yo no me he enterado de nada. Para ser exactos, yo lo que he visto es que han venido dos lobbies que decían que tenía que cortar la transmisión. Ha venido un señor del Chelsea que ha cortado el teléfono a través del cual mantenía línea con España, con Onda Cero Zaragoza. Y así se ha escrito la historia, Pedro Pablo. No sé qué contarte de aquí, porque la verdad es que esto es dantesco. He venido aquí a Inglaterra, es dantesco. Vamos a ver una cosa. ¿Estabas tú transmitiendo el partido? ¿Entran dos hombres en tu cabina? No. Uy, cabina. ¿Qué más quisiéramos, cabina? Ni cabina ni línea microfónica. A través de dos teléfonos hemos narrado. ¿A través de dos teléfonos? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que los bobbies con un empleado del club te han desalojado? Bueno, esa era su intención. Tengo que agradecer a todos los compañeros de la prensa española, bueno, pues a todos, absolutamente a todos, han cerrado filas, incluso ha habido más de uno que ha puesto el micrófono por delante para que se oyera lo que estaban diciendo. Sí. Había una persona que hacía de intérprete, que ha sido el que ha calmado ánimos, también se lo tengo que agradecer, la verdad es que no sé si es empleado del Chelsea o es de las fuerzas de seguridad, y ahí se ha acabado la cosa iba simplemente porque parecía que gritábamos mucho y no les gustaba. Esto es lamentable. Bueno, vamos a decir también que el Arsenal se ha clasificado, será por lo tanto el partener del Zaragoza en la finalísima de París, se ha clasificado en lanzamiento desde el punto de penalti. Recuerdo que el partido terminaba con triunfo de la Sampdoria por 3-2, el mismo resultado que hace 15 días se producía en Londres, pero favorable al equipo londinense del Arsenal. Por lo tanto, la finalísima está servida ya, será el Arsenal quien se mida al Zaragoza el 10 de mayo en el Parque de los Príncipes de París. Vamos a seguir todavía línea abierta con el Stamford Bridge en Londres. Me da la impresión, Javier Lunaro, que estás ahí, saludamos y despedimos también a nuestro compañero Carlos Arnal. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. De contarnos los incidentes suscitados a lo largo de la transmisión de nuestro compañero de Onda Cero. Yo no sé qué ha sucedido, pero me dice también un pajarito que en esta ocasión los dirigentes del Chelsea habían puesto un canon para todas las emisoras de radio españolas, la mayoría eran todas de Zaragoza, que querían contar a sus oyentes las incidencias de este partido, y les han pedido algo que no es usual en este tipo de torneos, 1.500 libras esterlinas por transmitir el partido. De todas formas, había un grupo de unos 200 seguidores españoles en las gradas de Stamford Bridge. Afortunadamente no sufrieron ningún incidente, ¿no? No ha pasado prácticamente nada, tan solo desde aquí lo hemos visto, desde nuestra posición de comentarista tampoco te podemos decir mucho, pero parece ser que un Bobby se ha llevado a alguna persona del sector español, no sé si era un aficionado español o un aficionado de fuera, pero lo cierto es que se lo ha llevado a Yad, y en estos momentos tenemos a unos cuantos metros de nosotros a toda la parroquia española, todos los ingleses han ido del estadio, y en estos momentos los aficionados españoles se encuentran frente a un montón de Bobbies que les están rodeando. Las medidas de seguridad que han rodeado el Stamford Bridge han sido impresionantes, 100 Bobbies dentro del propio estadio, 200 Bobbies fuera del Stamford Bridge, y por lo tanto las medidas de seguridad impresionantes. Ahora mismo, como te digo, estamos delante prácticamente de la expedición española, un montón de Bobbies rodeando a los aficionados zaragocistas y además emigrantes españoles, estudiantes, etcétera, etcétera, que han venido a animar al Zaragoza. Algo muy importante, en español un dirigente zaragocista ha hecho una advertencia antes de empezar el partido: no enseñemos banderas provocativas, no enseñemos pancartas provocativas, ya conocemos a los hooligans, ya sabéis cómo son, ya sabéis cómo actúan, por lo tanto seamos educados y seamos caballeros. Obviamente la afición española así lo ha sido y ahora está esperando a ser desplazada hacia sus respectivos puestos para volver a España. De acuerdo, vamos a hacer una pausa con Londres, Javier Lunaro, volveremos en un instante para poder dialogar con protagonistas. Ya digo que la noche ha sido mágica para la futbolista española, porque aunque se ha perdido por 3-1, ese gol de Santi Aragón ha sido un gol milagroso, importantísimo para que el Zaragoza esté en la finalísima del Parque de los Príncipes de París. Yo estoy convencido que el Zaragoza tuvo que afrontar esta noche un cruento partido en el Stamford Bridge, una rugiente leonera, y pese a caer derrotado, insisto, por 3-1 ante el Chelsea, hizo bueno el contundente 3-0 obtenido en la Romareda, lo que a la postre le permitirá disputar la finalísima en París. Recuerdo que será contra el Arsenal londinense, la finalísima el 10 de mayo en el Parque de los Príncipes. No fue, vamos a decirlo así, un paseo militar lo que tuvieron que padecer hoy los hombres de Víctor Fernández en la antepestuosa aduana londinense. El Chelsea, amparado en su poder aéreo y lanzado por miles de gargantas que entonaban cánticos guerreros, se lo puso muy cuesta arriba, muy difícil a los maños. Los ingleses, además, derrocharon casta y entrega física, y esto les privó de ser la banda impresentable que vimos en la Romareda. Se adelantaron, vamos a recordar. Tenemos a Víctor Fernández aquí, enlatado, pero con toda la frescura del mundo, para comentar este partido, y estas son sus impresiones. Víctor Fernández, entrenador del Zaragoza. Bueno, podíamos nosotros sentenciar el partido y ganarlo, ¿no? El segundo gol del Chelsea les ha vuelto a dar la fuerza suficiente para volver a intentarlo, y eso es muy meritorio. Hemos mostrado las deficiencias en el juego aéreo. Furlan ha sido tremendamente superior a nosotros en ese apartado. He said they go settle them down, but then they gave away a simple goal, which shows their lack on. Estamos escuchando al inglés. Oye, Víctor, ¿tenías un poco cómo se hacía? Los ingleses juegan distinto cuando juegan fuera de casa. Ingleses very different from the fairway. París es un lugar neutral y ese tipo de dominio y ese empuje constante es difícil desarrollarlo en un campo neutral. Según va llegando, ahí están las palabras de Víctor Fernández, que bueno, pues advierte claramente que el Arsenal no es el Chelsea, es otra cosa muy, muy, muy diferente. Todo el mundo ya ha abandonado el terreno de juego, ya se ha marchado Zaragoza a su cuartel general. Efectivamente, bueno, el Zaragoza a su cuartel general no, los jugadores ahora mismo están a punto de salir hacia la sala de prensa para hacer sus declaraciones. Lo cierto es que en cuanto a lo que es la parroquia española, ya se han marchado y ahora pues están desfilando los últimos guardias de seguridad interna del Chelsea para marcharse. Esperamos que la cosa se desarrolle con toda normalidad. ¿Cuál ha sido la primera apreciación que ha tenido Víctor Fernández cuando se ha enterado que su rival en la final es el Arsenal londinense? Pues no le ha gustado nada, obviamente. Y acabas de ir a Víctor Fernández cuando habla de que los ingleses, cuando juegan fuera de casa, pues hay que tenerlos en cuenta, especialmente equipos como el Arsenal, que como habíais comentado, tienen muchísimo más oficio que el Chelsea en Europa, tienen muchísimo más oficio y por lo tanto bueno, evidentemente aquí no vamos a descubrir al Arsenal. Víctor Fernández está preocupado. De hecho, antes del partido, Víctor Fernández no las tenía todas consigo. Estaba preocupado, obviamente, sabía que el Zaragoza podía pasar y tenía muchísimas posibilidades de pasar a la final, pero lo cierto es que es un hombre cauteloso y es un hombre que no canta victoria antes de tiempo. No vende la piel del oso antes de cazarlo. Mantenemos todavía la línea abierta con Stamford Bridge, con nuestro compañero Javier Lunaro, que está haciendo un magnífico trabajo ante las dificultades con las que se encuentra para poder trabajar debido, bueno, pues al celoso comportamiento que están teniendo los Bobbies ingleses y los empleados del equipo del Chelsea. Estábamos hablando, Balmaseda, del Arsenal, de la finalísima con el Zaragoza. ¿Tú qué preferías, la Sampdoria antes que el Arsenal? Yo prefiero el Arsenal. Presiones de dos protagonistas, de Belsué y de Higuera. Está también Gustavo Poyet en Zaragoza, un hombre que ha tenido que vivir, bueno, pues el partido desde la distancia, pero estará en la finalísima de París el próximo 10 de mayo. Gustavo Poyet, buenas noches. Gustavo, estamos en Zaragoza. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Has sufrido mucho? Bueno, no, la verdad que no. Al principio no, quizás los últimos 5 minutos, ¿no? Porque parecía mentira que se pudieran acercar un poquito más al marcador. Pero sin embargo, han dado una impresión muy distinta y muy diferente a la que dieron en la Romareda hace 15 días, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo creo que es evidente que los equipos ingleses en casa juegan muy, muy distinto a lo que lo hacen fuera. De todas formas, creo que hasta inclusive el gol de Santi Aragón, el Zaragoza tuvo controlado el partido en todo momento, y es increíble, un poco raro, que a partir del empate es cuando más nos hayamos desordenado, ¿no? Y bueno, ahí vinieron los fallos y los dos goles del Chelsea. Yo tenía mucho miedo, me imagino que tú también, cuando ese accidente de Juanmi, ese balón rebotado que coge Farlow, el armario, el morenito, y bueno, marca el primer tanto del partido, minuto 30, era un momento psicológico, sin embargo, Juanmi, en lugar de irse para abajo, se fue para arriba. Sí, no, el trabajo de Juanmi creo que ha sido espectacular, ¿no? Era lo que le había pedido el míster, ha respondido al 100%, porque creo que incluso en esa jugada ha tenido mala suerte y después ha estado fenomenal. Y bueno, como te digo, creo que el Zaragoza tuvo controlado el partido en todo momento, salvo bueno, en los últimos minutos a raíz de los goles, me imagino que un poquito de nervios, es evidente. Lo más positivo, Poyet, es que el Zaragoza está en la final de París y que prácticamente va a poder jugar toda la artillería pesada porque hoy no se mostró ninguna cartulina amarilla. Sí, sí, las dos metas, ¿no? Sí. Llegar a la final y la otra, intentar controlarse, sobre todo los chicos que tenían amarilla. Imagínate Schneider hoy, parecía un santo varón. Sí, yo estaba sufriendo un montón y cuando lo quitó, que bueno, creo que ahí resoplamos todos, ¿no? Claro. Fue un momento importante, además se dio cuenta Víctor Fernández, ¿para qué estropearlo? Porque era un partido complicado hoy, teniendo en cuenta que los ingleses son jugadores que de alguna forma te incitan a caer en la provocación, ¿no? Bueno, sí, hubo varias jugadas, ¿no? Yo creo que dos muy claras, que son las que tiramos el balón fuera nosotros para que atiendan un jugador de ellos y después que atiendan a Juanmi, ellos no lo devuelven, cosa que te puede hacer enfadar y hacer alguna entrada, y después hubo dos entradas a Miguel Pardesa que creo que por suerte fueron a Miguel, digo esto porque aparte de no lesionarse, Miguel es un hombre tranquilo, porque si hubieran pasado con Juan o con otro jugador que podía reaccionar, inclusive conmigo, si hubiera estado, hubiera podido haber alguna tarjeta por alguna reacción y hubiera perjudicado notablemente el equipo de cara a la final. Y ahora otro equipo inglés, además londinense, el Arsenal, en la final de París. Sí, bueno, es el actual campeón de la Recopa, me imagino que después de lo que ha hecho hoy tiene que tener un equipazo enorme. Ya me dirás, ¿no? Sí, por eso hacer dos goles allí. Hacer dos goles en Italia. Allí. Sí, por eso te digo, y ante la Sampdoria, yo creo que iba a ser un resultado corto, ha marcado dos goles, ha aguantado, ha marcado los penaltis y ha parado tres el portero de ellos, creo que ha sido un fenómeno. Sí. O sea que bueno, habrá que empezar a estudiar y a pensar en ese partido, no a soñar un poco más, creo que la gente acá está enloquecida y bueno, se lo merece. ¿Prefieres al Arsenal que a la Sampdoria? Bueno, a mí, sinceramente, en principio sí, pero después de hoy ya no sé qué pensar. No sabes qué pensar. Sí, bueno, nada. Lo que pasa es que bajan mucho los equipos ingleses fuera de sus leoneras, ¿eh? Sí, es evidente que fue con el resultado ese 3-2 que le dio un poco de moral, vio que podía marcar algún gol ahí, ha salvado la eliminatoria en el último minuto también, ha tenido un poco de suerte. Bueno, va a ser un partido creo que muy abierto, ya que solo tenés una posibilidad y hay que salir a atacar tanto el Arsenal como el Zaragoza. Espero que sobre todo nos vayan bien las cosas y que bueno, que gane el que tenga más suerte o el que ande mejor. Vamos a por ella, por la Recopa. Eso mismo. Vamos a ganarla. Poye, un abrazo fuerte. No, gracias a ustedes. Y felicidades. Hasta luego, gracias. Estamos de nuevo en Stamford Bridge, Javier Lunaro. Tenemos a Paquete Higuera y a Belsué uno detrás del otro para escuchar sus impresiones. Por cierto, que hablaba Poyet del Arsenal y tenemos a un Paquete Higuera que hasta está contento, vais a escucharlo ahora, está contento incluso parece con que le haya tocado el Arsenal. Paquete Higuera. Muy bien, la verdad es que estamos contentos que haya sido el Arsenal porque bueno, los equipos italianos son complicados, pero vamos, sabemos que el equipo del Arsenal también va a ser muy complicado. En una final pues se puede dar cualquier cosa. ¿Tienes miedo del Arsenal? No, para nada, al revés. O sea, creemos que en una final no se tiene miedo a nadie, puesto que se puede dar cualquier resultado. Sabemos que el Arsenal va a ser difícil, pero bueno, nosotros creemos que podemos ganarle también. El ambiente posiblemente os ha influido, este era un hervidero. Sí, el ambiente ha sido fuerte, pero nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Que el ambiente iba a ser fuerte, por eso nuestro objetivo era marcar un gol, ¿no? Sabemos que marcando un gol sería todo más fácil. ¿Qué ha pasado con esos nervios? ¿Con los nervios? Sí, habéis estado quizá, al menos es mi punto de vista, excesivamente nervioso sobre la cancha. Sí, no, nervioso no que hayamos estado. Yo creo que los primeros 20 minutos lo hemos controlado muy bien. Lo único que el gol que nos han metido pues ha sido un poco raro y nos ha desconcertado un poquito a todos, ¿no? Y a raíz de ahí pues ha sido un poquito ya más complicadillo, pero vamos, yo creo que el equipo ha controlado bien el partido. Pues jugador del Zaragoza, francamente atrás, pues habéis tenido evidentemente muchos problemas, el gol tontísimo, el gol más tonto del fútbol español, pero obviamente atrás, pues habéis tenido un trabajo impresionante. Atrás, yo creo que hemos estado peleando todo el rato, ellos sabíamos cómo iban a hacer y al final pues nos ha metido un gol típico inglés, ¿no? Ese remate ahí que la dejan para que el otro la empuje, pero vamos, yo creo que lo que ha marcado un poquitín el partido es esa jugada totalmente desgraciada, que de 1000 jugadas se ocurre una que con lo fuerte que la pegó Juanmi pues le diera él en el cuello, no sé dónde la da, y se fuera con esa velocidad que la puerta. Yo creo que eso ha marcado un poquitín el partido y sobre todo también nuestra reacción en ese primer cuarto de la segunda parte, que hemos jugado muy bien al fútbol, ha vuelto a producirse un gol en contra en un despiste y ya pues ha sido el día de dejar pasar los minutos. ¿Hace una autocrítica la zaga zaragocista? Bueno, yo creo que se ha contenido bien, es lógico que haya esos barullos y esos rebotes porque se demuestra que un equipo inglés va por todas. Ellos recuerdo ahora mismo la jugada esa que ha habido 5 o 6 rebotes, que lo normal era sacarla fuera, pero es que todos los balones le caen a ellos porque todos los balones los buscan. Yo creo que la zaga en general hemos estado bien porque había que estar ahí lidiando a esta gente. ¿París va a ser otra historia? Yo creo que sí, a un partido ellos tendrán mucho miedo de nuestro fútbol. Yo creo que son más tocadores que el Chelsea y otro estilo. No creo que jueguen tan al pelotazo y yo creo que la final está muy, muy abierta. Ahí están las palabras de Belsué, evidentemente todos ya pensando en esa final. Casi nada. Por cierto, hay una cosa que yo quería apuntar, porque ha llamado gente hablando del gol de Furlon, que ha sido con la mano clarísimamente, pero es absolutamente legal. Hay que tener en cuenta que esto es un ejemplo claro de lo que se puede llamar, o de lo que siempre se ha llamado en términos coloquiales, una mano involuntaria. El balón no lo busca en ningún momento. Furlon no hace ademán ni trata de jugar el balón con la mano, ni mucho menos. Yo creo que se protege la cara del pelotazo para que no, le rompa la nariz. El balón le da en la mano, como le podía haber dado en cualquier otra parte del cuerpo, y eso ya queda a interpretación del colegiado, que yo creo que, primero, ni se ha dado cuenta que le ha dado la mano, y si se ha dado cuenta ha hecho bien en dar el gol, porque como te digo, ha sido un rechace, un rebote, y vamos, si hubiera sido en cualquier parte del campo no hubiera podido pitar la mano jamás. Se portó bien el portugués. Sí, muy bien, ha aguantado la presión muy bien. ¿Algo más para despedirnos ya, Javier Lunaro, desde Stamford Bridge? Pues, si te parece, vamos a reservar otra tanda de conexiones para hablar con nuestros compañeros que tenemos por aquí, de los medios escritos, que también tienen cosas muy interesantes que decir. De acuerdo, dejamos entonces la línea abierta con Stamford Bridge para hablar con los enviados especiales de la...